8 de marzo, que no es porque lo quisieron dedicar, sino también surge el 8 de marzo producto de la lucha de las mujeres, ¿no?, por sus derechos. Y agradecer, bueno, al Tribuno, al grupo de estudiantes del Tribuno Popular, que me parece muy relevante que sigan haciendo estas cosas aquí en la facultad y a hablar de los temas de derechos desde una perspectiva crítica. Por supuesto, a la facultad también, que abre el espacio, o que deja que el espacio se use en función también de profundizar una visión más allá de lo tradicional que se plantea del derecho. Y a partir de la iniciativa de grupos de estudiantes como es el Tribuno Popular, y por supuesto ustedes también que están acá, ¿no?, y que también, porque no va a ser un diálogo de un solo lado, se pretende que a lo mejor digamos algunas cuestiones acerca del tema de la enseñanza de los derechos humanos, pero dialoguemos después en una segunda parte del evento, ¿no?, juntos y podamos aportarnos mutuamente al respecto. Ese es el primer punto. Yo, ¿de qué quiero hablar? Realmente quiero hablar un poco a partir de la experiencia que he tenido de cómo yo he ido conformando mis clases sobre el tema de los derechos humanos, ¿no? Sí voy a hacer algo un poco más enfocado, no a lo que planteaba la compañera de qué planes de estudio tenemos acá en la facultad, etcétera, sino cómo enseñamos los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo los enseñamos y desde qué perspectiva, ¿no? Yo creo que en estos momentos es una coyuntura muy importante y compleja en México, porque por la reforma que se acaba de realizar el año pasado, sobre todo, y teniendo en cuenta que por un lado ves la reforma y te parece que es un gran avance hacia el tema de los derechos humanos, ¿no? La reforma en sí, lo cual no negamos nadie, al revés, ¿no?, nos parece que es un gran avance, pero por otro lado vemos que la violación flagrante de los derechos humanos constante. Entonces tenemos como una doble cara de un Estado que al final el monismo jurídico sigue primando en estos Estados modernos, más el mexicano, que ha aprobado una reforma como esta, pero que a la vez es el actor fundamental en las flagrantes violaciones de los derechos humanos en México, ¿no? Sí, porque no es el actor fundamental, junto con poderes privados, etcétera, pero él es el actor fundamental, el Estado me refiero, por ser incluso el que se obliga a defenderlos, el que está obligado a defenderlos, el que está obligado a protegerlos, a respetarlos y a garantizarlos. En este sentido yo veo como una doble cara muy fuerte en esta situación, en esta coyuntura, donde tú dices, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué se aprobó esta reforma? Bueno, es que el derecho no es esta noción, incluso también de pensar que el derecho todo el tiempo es un instrumento de dominación. No, el derecho es un campo de lucha. Es un campo de lucha donde hay múltiples actores, y yo creo que la sociedad civil mexicana, junto, y digo la sociedad civil, me refiero a todas las organizaciones, los propios intelectuales, academias, etcétera, estudiantes, además de los movimientos sociales. Aquí hay una distinción, porque el movimiento social está en lucha, está en una lucha a lo mejor por algún problema específico, su territorio, sus tierras, aunque eso no quiere decir que nosotros también fuimos parte de movimientos sociales en un momento determinado, si estamos también en lucha por derechos o por otras cuestiones. Creo que ha tenido un papel muy relevante la sociedad civil, los movimientos sociales, en esta presión y esta lucha constante en este campo que es el derecho de lucha, para que se haga esta reforma. Tampoco hay que quitarle méritos en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, como todo proceso dialéctico en una sociedad, el Estado se legitima y se limpia la cara y dice, bueno, ahora hago la reforma, mato a 60.000, pero por otro lado digo, yo soy que hice la mejor reforma de los derechos humanos en México. Porque es un hecho, y lo vamos a ver dentro de un año o dos. No, sí, 60.000 muertas, pero yo hice la reforma de derechos humanos. Así va a estar. Más media me refiero, ¿no? Por supuesto. Entonces, en esa coyuntura, ¿con qué tenemos que luchar? Bueno, ¿o con qué, desde dónde y qué tenemos que hacer? O, bueno, en todos los campos, dígase, miembros de la sociedad civil, o profesores, en la academia, los estudiantes, lo que querramos defender los derechos humanos. Yo creo que aquí, y aquí voy al tercer punto, es hablar de la coyuntura. Primero, para mí es muy relevante, para mí no, bueno, para muchos, para todos, no estoy descubriendo el agua tibia. Es muy relevante que empecemos también por la parte de los operadores jurídicos, ¿no? Evidentemente, la cultura de los derechos humanos es una cultura para todos, no es una cultura solo para el operador jurídico. Yo no estoy negando eso para nada, pero creo que es relevante y voy a aportar un poco de elementos a partir de mi experiencia dando clases acá en la facultad. De que los operadores jurídicos, los estudiantes que en el futuro van a ser jueces, juristas, etcétera, cómo tú le enseñas derecho, y en este caso también epistemológicamente derechos, para que asuman una posición de defensa de los derechos humanos y hasta dónde. Porque aquí hay posiciones, hay múltiples posiciones. Aquí no podemos parar 20 personas y todos aplaudir la reforma y decir que estamos a favor de los derechos humanos y tener posiciones epistémicas muy diferentes de donde las vemos. Y como vamos a tener posiciones epistémicas muy diferentes, el resultado va a ser también diferente, muy diferente en la defensa. Es decir, la epistemología no la vean tan abstracta ni tan alejada de la realidad como parece, como tal vez puede parecer, cuando no, una posición epistémica te condiciona en tu actuar todo el tiempo, incluso en ser operador jurídico de una manera u otra. Y es un poco el enfoque que yo veo en las clases siempre. Yo en las clases no intento dar una posición única, al revés, lo que digo es que al parecer hay visiones tradicionales y trato como de englobar, y hay visiones que yo les llamo críticas, vamos a ponerlo así. Claro, dentro hay varias posiciones epistémicas, si nos ponemos muy filosóficos y muy detallistas, son varias, pero no me interesa a mí abordar ese punto aquí ahora, ni mucho menos, pero vamos a verlo así. Yo les llamo paraguas, ¿no? Hay un paraguas tradicional, que viene con toda la concepción de los derechos de la modernidad, y un paraguas, vamos a llamarle crítico, si quieren crítico dialéctico, como les quieran, como quieran, no hay ningún problema. Sí, para ponerlo un apellido y ponerlo más enfocado. ¿Cuál es este paraguas tradicional? Es la visión de que los derechos humanos son universales. Bueno, son universales. ¿Pero universales cómo? ¿De qué tipo son universales? Ah, es que son para todos. Sí, ya sabemos que son para todos. ¿Pero qué quiere decir que son para todos? Que deben estar realizados. No, es que son universales, y ahí viene el paradigma tradicional, vamos a llamar moderno, positivista, que son para todos porque están regulados en las constituciones. Bueno, pero ¿y quién dijo que porque el derecho está en la constitución yo lo tengo ejercido o efectivizado o es efectivo o es realizado? Que el derecho a la vivienda esté en el cuarto constitucional no quiere decir que yo tenga vivienda, porque yo no tengo vivienda, tengo que pagar por ella. Entonces estamos hablando de una distinción muy muy compleja, donde nos dicen que sí, que son universales, y no estamos en contra del universalismo de los derechos humanos. Lo que estamos diciendo es que cuidado con que el universalismo este que nos trajo la modernidad, decir sí, son derechos universales para todos, se quedó siempre en la parte formal, en el derecho, en la constitución, vamos a decirlo así, es decir, en la norma, como una visión abstracta, sin contenido. ¿Por qué sin contenido? Porque ellos te pueden poner una oración de lo que es un derecho, el derecho a la vida, pero no nos hemos puesto de acuerdo en lo que es el derecho a la vida. Por tanto, el derecho a la vida, cuando empezamos, y es sin contenido para la visión tradicional, porque en el momento en que le pones contenido, es el derecho a la vida, deja de ser universal. ¿No? No sé si mentí. A ver, vuelvo a repetir un momentito. El derecho a la vida está en la Constitución. Bueno, en este caso no está en la Constitución muy explícitamente, pero se infiere. Digo, en la mexicana. Pero supongamos que hay un artículo que dice derecho a la vida es tal cosa. Si le empiezas a poner contenidos, es decir, el derecho a la vida comienza con la concepción, ya le empezaste a particularizar. Y en ese momento estamos hablando del derecho a la vida, empieza en la concepción en México, o en este caso en algunos estados mexicanos, porque en el caso del DF no es así, es a las 12 semanas, ¿no? Al permitir el aborto hasta las 12 semanas. ¿No es así? No estamos de acuerdo con este tema. Y si vas a Cuba, bueno, yo vengo de Cuba y conozco bien la legislación por allá, también el derecho a la vida comienza en el momento en que nace el feto, porque para antes puede haber aborto perfectamente y no hay ningún problema. No estamos de acuerdo de dónde comienza y tampoco cuando termina. ¿Cuándo termina? ¿Con la eutanasia? ¿O termina con la muerte natural? ¿O dónde termina? Entonces, ¿qué nos dijeron los tradicionalmente en la modernidad que nos han dicho? Los derechos son para todos. Sí, son para todos, pero no le pongas contenido, porque en el momento que le pongas contenido, empiezas a particularizar un contenido que deja de ser de todos igual, porque en cada contexto histórico los bienes que regulan los derechos se perciben de manera diferente. Por ejemplo, el caso que les acabo de poner, de la vida, ¿no? Y les puse el ejemplo, en Cuba se ve de una manera, aquí en el DF se ve de otra, y en otros estados se ve de otra. Se ve de otra desde el punto de vista legal, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué universalismo estamos hablando? Pues es un universalismo que entonces la visión crítica te dice, cuidado, contextualizado históricamente, muy contextualizado, y con un respeto a la diferencia, para todos el derecho a la vida, claro, pero la vida no es lo mismo para todos, y hay que respetar también las diferencias, hay que respetar lo que concebimos cada uno, y la vida a lo mejor es uno de los bienes que más nos puede parecer claro explicar, pero no nos metamos en cultura, derecho a la cultura, ¿qué es eso? ¿No? Entonces ahí es donde, si pones como principio la visión crítica de la contextualización de los bienes jurídicos y del debate, y un debate democrático realmente donde participemos todos, de saber qué cosa es ese bien jurídico, esa universalidad abstracta deja de ser universalidad y empieza a tener una contextualización histórica. ¿Que se va a construir cómo? ¿Cómo se construye ese bien? Pues se va a construir con los pueblos, no se puede construir en una legislatura, ni mucho menos, ni el buró de un diputado, porque es muy probable, si seguimos hablando de derechos, se complejiza mucho. ¿Qué cosas son los derechos de los pueblos? ¿Qué cosas es el derecho de los pueblos indígenas del territorio? No lo van a resolver allá, lo tenemos que reconstruir desde esa praxis transformadora de los pueblos. Ese es un primer punto que es criticable de la visión tradicional, y ya un poco les dije la solución que yo, por lo menos, expongo desde la visión crítica, ¿no? Una reconstrucción de los bienes, universalización, pero con respeto a la diferencia, y de reconstrucción de los bienes desde la praxis transformadora. ¿Qué cosa es la praxis? Todo el proceso de acción política de sujetos y actores en contradicciones sociales en una sociedad. Y en un momento determinado, evidentemente, todas esas acciones se convierten en transformación. No son acciones inocuas, sin ideología, ni mucho menos. ¿Está bien? Bueno, ese es un primer punto. El segundo punto que nos vendieron en la modernidad fue la individualidad de los derechos. Los derechos son para los sujetos individuales. Bueno, ¿y no hay sujetos colectivos? Claro que hay sujetos colectivos. La misma historia de la propia modernidad nos fue diciendo que los sujetos colectivos se fueron conformando, incluso siglo XIX, siglo XX, los sindicatos, con las luchas obreras, etcétera. Pero hoy, en nuestra realidad, tenemos sujetos colectivos muy fuertes y muy complejos, y tenemos que empezar también a ver que esos sujetos colectivos son las comunidades indígenas, o son los pueblos, no solo las comunidades indígenas, los pueblos campesinos, que también tienen una serie de características y una serie de identidades complejas que no es igual que la persona que vive en la ciudad. Y ahí vuelve a saltar el tema de la diferencia, de la condición del sujeto en su praxis. Del sujeto no solo individual, sino también como sujeto colectivo. La modernidad liberal nos vendió el sujeto individual. ¿Por qué? Porque le interesaba el individuo abstracto, el individuo como ser que iba a resolver todo mediante la razón. Y eso es una falacia. La razón no es... La razón es... Bueno, todos razonamos de alguna manera u otra, de manera diferente. Si nos ponemos a ver, casi todos tenemos un mecanismo de razonamiento parecido, no más que todos interpretamos las cosas de manera diferente. Pero no resolvemos nada con la razón. Resolvemos en función de que vivimos en sociedades asimétricas y en función de que los grupos van a ser son diferentes y en función de que haya realmente un proceso, vamos a decirle, democrático. Y cuando hablo de democracia no hablo de representación ni voto electoral ni nada de eso. Hablo de participación como sujetos en la reproducción de la vida, que para mí sería la política. La reproducción de la vida, que no es tener hijos, por favor, es, bueno, también, pero es reproducir la vida política y socialmente, económicamente, etcétera, etcétera. Y el tercer mito, ya voy a terminar porque creo, ¿cómo voy con los tiempos? Muy bien. Y el tercer mito que yo critico, le has hablado como de tres elementos desde lo tradicional y que yo voy criticando, bueno, lo vamos haciendo juntos en la clase con los compañeros, con los alumnos, es el tema el famoso requisito de indisponibilidad de los derechos. Los derechos son indisponibles. ¿Sí son indisponibles? Pero entonces si son indisponibles, entonces el derecho patrimonial no puede ser un derecho fundamental. Porque el derecho patrimonial puede ser disponible. Si esta agua es mía, no es de ustedes, ¿eh? Yo se la puedo prestar. O bueno, prestar no, en este caso le puedo dar un poquito, porque no sé, te presto el agua y qué sentido tiene, ¿no? Te regalo un poco de agua, ¿eh? O te puedo prestar mi pluma, pero la pluma es mía. Disponibilidad. Ay, me puedo deshacer de ella, la vendo, bla. Entonces, nos han vendido la historia. No, son indisponibles. Entonces, si son indisponibles, lo cual, por supuesto, estamos de acuerdo. Perdón, pero entonces los derechos patrimoniales no están dentro de los derechos fundamentales. Y el tercer mito es este, la patrimonialización de los derechos humanos. Y claro, aquí brinca y tú dices, bueno, Milagros, pero está en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, está ahí el derecho de propiedad. Bueno, un primer punto. Primero, la libertad económica es una cosa y el derecho de propiedad es otro. La libertad económica es la potencialidad que tú puedes tener para hacer acciones económicas. Bueno, eso ya no estamos hablando de que ese sí puede ser un derecho civil fundamental y punto, hay derechos civiles fundamentales. Pero otra cosa es la ostentación de un bien que es tuyo y por tanto es excluyente. Como es tuyo, no es de otros. Entonces deja de ser universal. Los derechos patrimoniales no son universales, son excluyentes, son completamente y no son inclusivos como los derechos fundamentales, vamos a decir, sí, los derechos humanos. Los derechos humanos son para todos, pero además son inclusivos. Todos podemos en cualquier momento atender esos derechos. No es que yo tengo derecho a la vida hoy y mañana no tengo. ¿No? Claro, en el derecho a la salud, etcétera, etcétera, el tema es que están patrimonializados los derechos. Ese es el problema. Y cuando nosotros quitemos los derechos patrimoniales de ser derechos fundamentales, tenemos que empezar a razonar cómo argumentar jurídicamente que es más importante una vivienda adecuada que la propiedad de la vivienda adecuada. Ahorita voy a dar un poquito más de elementos, quiero darles como las diferencias fundamentales. Por ejemplo, los derechos fundamentales y humanos son universales. Y los derechos patrimoniales son excluyentes, ya se lo comenté. Y por supuesto el tema de la indisponibilidad. Los derechos humanos, se supone que no podemos disponer de la vida, de la salud de una persona, se supone, digo, ¿no? Porque ya sabemos que la práctica, allá van 60.000 muertos. Pero los derechos patrimoniales, su esencia es que son disponibles, que tú los puedes enajenar, los puedes cambiar, los puedes permutar, los puedes dividir incluso, ¿no? Por tanto, en la naturaleza jurídica formal son diferentes completamente. Y esto nos lleva a un tema material muy importante, que es que los bienes que regulan los derechos humanos, los derechos fundamentales, son bienes realmente fundamentales. Y que la propiedad, en todo caso, es un requisito procedimental de segundo orden que no es fundamental. No es fundamental. Y no estamos en contra de la propiedad. Claro que puedes tener la propiedad de tu casa. Lo que estamos diciendo es que es más importante la vivienda adecuada que la propiedad. Y que la propiedad es un requisito procedimental de seguridad jurídica, para que, bueno, no vengan a decir que otra persona es dueño de tu casa. Y que te puede ayudar, como tú puedes tener la propiedad de tu tierra, o la tenencia de tu tierra, etcétera, etcétera, la posesión, como campesino, pero lo fundamental es que produzcas la tierra con la libertad suficiente y con el medio ambiente adecuado y que no venga vengan a desalojarte porque van a hacer una represa. Es tu tierra. Pero lo fundamental aquí no es la propiedad, lo fundamental es el derecho a la tierra. Y es un poco, bueno, en esencia es, no me quiero demorar mucho más, es las líneas que yo creo que hoy tenemos que enfatizar y profundizar con mucha fuerza y parten del ámbito epistémico de cómo enseñan los derechos humanos, de una posición tradicional, positivista, formalista, moderna, o una posición crítica, dialéctica, desde la praxis, desde la construcción de la praxis de los derechos, donde estos principios, en mi criterio, nos podrían ayudar mucho para, sobre todo, la formación de los compañeros y las compañeras de derecho a futuro, abogados, juristas, a la hora de decir, bueno, ¿cómo yo decido un caso con respecto a un derecho de una comunidad indígena, a derecho de una comunidad indígena en su territorio, frente a una presa que quieren construir y que está licitada y que hay toda una transnacional que quiere invertir en la misma? No, pero es que ¿el desarrollo de quién? De la persona, ¿no? De la transnacional, no el desarrollo de la comunidad. Y ahí empieza, con estos argumentos que son, los he dicho rápido, pero que se pueden profundizar mucho y dialogar mucho en todos sus elementos, tenemos muchísimos elementos para ir decidiendo. ¿Y a dónde nos va a llevar la decisión? Nos va a llevar la decisión siempre a limitar los poderes privados. Y a pensar que vivimos en sociedades asimétricas, también contextuales, por tanto, hay que tomar partido a la hora de pensar en los derechos y a la hora de resolver casos en los derechos humanos. No se puede uno estar pensando, no, porque la legalidad dice que el derecho de propiedad está en el Pacto Internacional, por favor. Ya me avisaron. Me quedan tres, dice. Yo digo, bueno, por favor, a ver, ¿a dónde nos va a llegar ese razonamiento? Nos va a llegar al punto de efectivamente darnos cuenta que vamos a ir intentando, porque yo creo que el derecho es un campo de lucha y es uno de los múltiples campos de lucha que hay en las sociedades, no es el único, intentando ir abriendo el agujero a este sistema, a estas sociedades modernas capitalistas, vamos a ponerle el apellido, donde se ha patrimonializado los derechos, donde ellos nacieron con el estandarte de los derechos, pero realmente lo que ha primado es la patrimonialización, el individualismo abstracto, la razón abstracta y el interés ha estado de base, ¿no? Un interés de un proceso de acumulación que realmente no deja satisfacer los derechos. Y en el momento en que el sistema ha hecho que se satisfagan derechos, por ejemplo, por las luchas obreras y todo el surgimiento del Estado Social, ha sido por la lucha de los grupos y movimientos en función de sus derechos. No ha sido por otra cosa ni porque esté en la Constitución. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.